Hola amigos de Veracruz Estéreo, soy John Jairo Muñoz y este viernes los invito para que nos subamos en el metro. Estaremos con Juan Diego Latorre y John W. Gómez recordando lo mejor de las épocas de los años 70, los 80 y los 90. No lo olviden, este viernes a las 6 de la tarde estaremos en el metro. El metro. Conéctate con el metro. Veracruz Estéreo, la nueva generación. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo Digital, siempre clásico. Play more music variety. This is Veracruz Estéreo. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes, y cargado con vagones de entretenimiento, información y música, comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre. El metro. Por Veracruz Estéreo Digital, veracruzestereo.com. Es un placer saludarlos y decirles qué tal, cómo están. Vamos a hacer un viaje por el ciberespacio. Mi nombre es Juan Diego Latorre. En contados minutos, Johnny Muñoz, John Jairo Muñoz, estará compartiéndonos sus experiencias, todo lo que ha hecho en la radio juvenil de los 70, de los 80, de los 90, todo por el metro. Y quiero presentarles a John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición del Metro. Hoy, viernes 30 de octubre. Estamos ya al aire aquí a través de Veracruz Estéreo Digital, www.veracruzestereo.com, en las más importantes plataformas digitales, Radio Garden, TuneIn. Nos encuentran en Google como Veracruz Estéreo. Ahí van a encontrar muchísimas opciones para llevar esta estación a todas partes. Y arrancamos con esta información. A propósito, el metro modificará sus horarios de operación este viernes 30 y el sábado 31 de octubre. Hoy, por ejemplo, para ajustarse a las medidas del toque de queda y ley seca por la vida decretadas por la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, con el fin, obviamente, de disminuir los contagios por la COVID-19. Hoy viernes el metro estará en funcionamiento hasta las 10:30 de la noche. Mañana sábado 31, día de Halloween, el servicio se prestará desde las 4:30 de la madrugada hasta las 10:30 de la noche. Y el lunes festivo 2 de noviembre, el metro prestará servicio en su horario habitual de domingos y festivos, es decir, hasta las 10 de la noche. Amigos, bienvenidos. Hoy es un día especial, distinto. Hoy es un día donde todo está permitido y gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Y en segundos, nuestro invitado de la semana. Así que bienvenidos a esta programación especial, arrancando el weekend y viajando al año 1987. Recordemos a Swim Out Sister y Breakout. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Don't make me destroy you. Tatú sin Ricardo Montalbán. Hey, what's that? Alf sin Willy. ¡No es problema! Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. Perdón. John W sin Latorre. En fin. Juntos en el metro. Muy Muy bien, y venimos hablándoles del libro Cherry Days, Juan Diego Latorre. En el Metro por Veracruz Estéreo queremos recordarles que Cherry Days es más que un libro. Es una máquina del tiempo que te lleva de regreso a la década de los 90. Un libro con aroma grunge, con olor a cerveza, a corazones rotos, a amigos de barrio, casetes TDK y tiendas de video. Cherry Days, un libro del escritor paisa radicado en Canadá, Daniel Cardona. Disponible en formatos físico y digital. Conseguirlo es muy fácil. Usted entra a Google, teclea Cherry Days y Daniel Cardona y allí encuentra toda la información para adquirirlo. Entre también a los sitios de venta en Amazon y autoreseditores.com. Cherry Days, disponible en formato físico y digital. Si en los 90s pogueaste en el pub de Las Palmas, si te embriagaste con tus amigos en Montrox, si corrieron litros de Cherrinol por tus venas, ¡litros de alcohol! Todas estas historias las encontrarás en el libro Cherry Days, un libro que te traerá de vuelta a los 90. Consíguelo en www.danielcardona.ca. Danielcardona.ca. Léelo y te divertirás. Cherry Days. El consumo de Cherrinol es perjudicial para la salud. Se abren los vagones con la más completa información. Pasen, pónganse cómodos y participen en el foro de opinión del Metro. Del Metro. Es muy interesante. Y ya está con nosotros montado aquí en VIP a través de Veracruz Estéreo Digital, veracruzestereo.com. La persona que habíamos promocionado durante los últimos días. Es un placer contar con John Jairo Muñoz, el Johnny Muñoz, directamente desde un barrio popular, desde un barrio muy tradicional en Medellín, Aranjuez. Estudió en el Colegio Gilberto Alzate Avendaño, donde participaron y estudiaron también muchos artistas reconocidos. Y hoy está con nosotros John W. John Jairo Muñoz. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el Metro, más invitados. En el Metro, más invitados. El Metro. Todo un reverente de la radio juvenil en Medellín, Antioquia, también en la ciudad de Cali, ¿por qué no en el mundo ya? Gracias a las conexiones y a la facilidad de que lo escuchen a uno. Antes lo escuchaban en Laureles, en Belén, en Villahermosa, ahora lo escuchan desde Tokio hasta cualquier lugar del planeta. Yo, Jairo Muñoz, pues hombre, un placer tener aquí a uno de los maestros con los que crecimos. Yo puedo decirlo que como oyente tuve la oportunidad de escucharlo en sus conteos, en sus turnos al aire, en las diferentes emisoras que vamos a reseñar. Y bueno, bienvenido al Metro a esta hora. Juan Diego Latorre, bien pueda, preséntelo. Bienvenido y qué bueno que usted también haga parte de este pool de artistas, los que se han sentado en esa misma silla VIP. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Diego, gracias, John W. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes aquí compartiendo y pues les cuento que este programa del Metro yo nunca me lo pierdo. Escuché las entrevistas que le hicieron a Armando Plata, a Fernando Pava Camelo, a Amparito. Bueno, Uveimar también, que es de su barrio. A Uveimar, por supuesto. Aranjuez. Y entonces para mí es un honor compartir, estar en esta silla donde ellos estuvieron aquí. Y bueno, vamos a ver de qué hablamos, ¿no? La gente ya lo escucha, lo escuchó y por supuesto están diciendo, sí, esa voz, la verdad es que sí la tengo ahí en la mente, la tengo en mi memoria. ¿Cómo hace para conservar todavía ese tono de voz? Porque recuerdo yo, por allá cuando entré en el 91, gracias a Alveiro Posada Martínez, recuerdo muy bien ese mismo tono de voz. ¿Cómo la conserva? Pues, ¿qué te cuento, Juan Diego? No hay ningún secreto, ser juicioso en la vida, ¿no? Primero que todo, no fumo. Y si me tomo un trago por ahí, pues no trasnocho. En fin, no, llevo una vida normal y relativamente sana. ¿En esa época de estudiante de bachillerato ya soñaba con estar en la radio? ¿Cómo llega a la radio John Jairo Muñoz? A mí siempre me gustó la radio, desde pequeñito me gustó mucho la radio. Escuchaba precisamente, ya que mencionas a Weimar, yo hace muchos años, desde que estaba niño, recuerdo haber oído a Weimar Muñoz Ceballos, que le hacía los comentarios en los partidos de fútbol a otro grande de la narración, que era Jaime Tobón de la Roche, hermano de don Bernardo, el finado, que fue jefe mío, y hermano también de otro señor llamado Jairo Tobón de la Roche. Sí, señor, por supuesto, los creadores de Todelar Tobón de la Roche. Exacto. Entonces, desde pequeño me llamó la atención la radio porque era básicamente un entretenimiento de mucha gente. Así me fui acostumbrando a escuchar los programas de radio, en fin. Mi papá, yo me acuerdo que compró un equipo de sonido cuando estaba pequeño y traía incorporado un micrófono. Y yo me ponía en la sala o en el comedor de mi casa, me ponía a leer noticias y todo eso. Me encantaba. Y así me fui encariñando por la radio, pero nunca pensé que fuera a hacerse realidad. Y finalmente, pues, pude entrar y considero que hice una buena labor. La verdad, John Jairo, ¿era capaz de no dormir con un radio o tenía que tener el radiecito ahí como para poderse arrullar? Bueno, siempre en las noches me ponía a escuchar, sí, radio. Siempre me quedaba dormido con la radio. Y algunas veces cuando yo era ya integrante de ese medio, me ponía a escuchar la emisora, en X emisora donde estuviera, y me ponía a escucharla y de pronto me despertaba cuando sentí un silencio. El silencio me despertaba, el bache me despertaba. Es verdad, me pasa igual. Oiga, John Jairo, pero también en esa época de la radio, cuando soñábamos estar en este medio de comunicación, pues recuerda que había la época de RCN cuando quedaba aquí por un lado de la estación Prado, por Bolívar. Cuba. Con Cuba, exactamente. Sí, había una emisora ahí llamada Radio Éxito que tenía o daba la vista, daba para la calle, uno se hacía ahí. Y uno soñaba con estar manejando esos equipos. Exactamente, John W. Hay dos emisoras que me recuerdan mucho mi niñez, que eran Radio Éxito y Radio Ritmos. Radio Ritmos, por supuesto. Radio Ritmos quedaba en la playa, cerca al teatro, al Bellas Artes. ¿Se acuerda del dial de Radio Ritmos? No. 1290, creo. ¿En serio? Sí, claro, donde está ahora La Voz de las Estrellas. Esas dos emisoras programaban música así, medio juvenil, programaban música en español, los baladistas más importantes en español. Yo creo que el primer crossover vino de ahí porque escuchaba uno Plancha, música romántica, escuchaba a José José o Camilo Sesto, y luego escuchaba a ABBA, escuchaba a Villas People, y algo así, ¿no? Sí. Yo me sorprendía, me parecía una cosa fantástica pasar por esos estudios de RCN que quedaban ahí, lo que dijiste, en Bolívar con Cuba. Además que al lado quedaba el radioteatro también, donde se presentaba Montecristo. Exacto. Entonces uno pasaba y era como una vitrina, veía a los locutores ahí trabajando y pues no, pues sorprendido totalmente. En esa época era el operador a un lado y luego el locutor, sí. Que ya más adelante Tito y Donny cambiaron ese concepto ya para, sí, la señor, radio juvenil, y aplicado hoy en muchas emisoras de Medellín. Y en el radioteatro se presentaba Montecristo. Las aventuras de Montecristo, ¿a la una o a las 12? Era como, no me acuerdo, era por ahí una o dos de la tarde. Sí, en ese horario, el mediodía. Pero no eran directos, es decir, el programa lo hacían en vivo, pero no era el que estaba saliendo al aire. Con el público, sí. Exactamente, claro. Lo hacían con el público. Adelantaban. La entrada era gratis y siempre que yo podía volarme de la casa porque estaba muy pequeñito, me iba con algún amiguito. ¿Sabes qué recuerdo yo cuando iba a ver a Montecristo? No se vayan a reír. ¿También lo llegaste a ver? El olor. Me encantaba el olor a teatro. Sí. El olor a teatro, y cuando los veía ahí montados a todos, pues yo disfrutaba bastante. Yo vivía muy cerca, aquí en Prado Centro. Pero la verdad es que cuando fuimos a ver a Montecristo, teníamos una idea muy distinta porque la gente o los actores del programa, por llamarlo así, tenían su libreto. Tenían su libreto, sí. Uno no se imaginaba que era así, pero realmente esa era la magia de la radio. Se escuchaba totalmente una cosa distinta. Uno escuchaba un programa muy lleno, para hablar la verdad, era en el escenario los actores del programa. Pero eran unos grandes maestros porque realmente con libreto en mano interpretaban, entonces era fabuloso. Era una cosa fantástica. Eso me marcó bastante a mí en cuanto a la radio se refiere. Me llamó más la atención y quise que ese fuera mi objetivo. Y finalmente se logró. ¿Sabe por qué iba yo? Por conocer la, ¿cómo se llama? El personaje de La Pochochita. La Pochochita. La Pochochita, que sí, la describía Pochita. Montecristo, que la describía como la mujer más hermosa. Como especie de Yayita, la de Condorita. No. Y es verdad. Hermosísima. Yo tuve el placer ahora hace poco de compartir con ella. Sí, todavía. Y además de la edad. ¿La conociste? Además, sí, por supuesto. Además de la edad, todavía se conserva. Sí, Juan Diego llevó los actores a la Luisa Amigó. Universidad Católica Luisa Amigó. En el Santa Rita. Pero ya Justiniano murió hace muchos años. Sí, por supuesto, claro. Que después fue Quintiniano y otros nombres que hubo ahí en el elenco. Pero no, hicimos una radionovela, pues que bueno. Hicieron y los jóvenes estudiantes muy contentos observando cómo se hacía la radionovela de aquella época. Bueno, no había muchos recursos, pero ¿qué? ¿Ya tenía algunos discos? ¿Le regalaron discos? ¿Cómo los escuchaba? ¿Tenían equipo de sonido? ¿Cómo hacía? Pues me llamaba mucho la atención la música en inglés, pues era la época de los baladistas, de Camilo Sesto, de Palito Ortega o de los la Sonora Matancera. Ajá, sí. La música tropical, los graduados, los hispanos y Fruco, todo eso. Gustavo Quintero. Todo pero eso. Sonaba un tema anglo que lo escuchaba uno muy escaso, pero sí lo escuchaba, sonaba un tema anglo. Entonces eso me me abría a mí como la imaginación. ¿Ustedes saben dónde escuché por primera vez el disco Funky Town o la canción Funky Town? Funky Town de Lip Sync. En un disco de 14 cañonazos. Sí, ahí está. Lo incluían. Y se acuerdan de una canción que se llama Savage Lover, ¿verdad? Escucho un Savage pedacito. Lover, sí, de Ring. Ring. Sí. Esa canción también fue incluida en 14 cañonazos bailables. No. Pero ¿sabe qué? Yo quisiera saber, vamos con una canción, la primera canción para que John Jairo Muñoz, el Johnny Muñoz, también la lance, bueno, por lo menos la recuerde en aquella época. Después de esta canción, John Jairo Muñoz, usted nos va a contar cuándo fue su inicio, cómo inició en la radio, porque en aquella época, sí, señor, hay mucho que contar todavía. Entonces, claro que sí. Vamos. Exactamente. ¿Y qué puertas tuvo que tocar? ¿Y quién le ayudó, entre otras cosas? Porque siempre hay un padrino detrás. Ajá, hay bastantes. Así que bien pueda presente entonces esta canción en el metro hoy con nuestro invitado John Jairo Muñoz, de la época de Veracruz Estéreo, además Radio Disco, La Voz del Cine y muchas emisoras más. Bueno, entonces vamos con una canción que me trae muchos recuerdos, me marcó, fue el primer tema que yo compré. Ni siquiera lo compré yo, porque una hermana mayor que trabajaba en el centro, en una oficina del centro, le encomendé cuando yo tenía unos 14, 15 años que me la comprara. Y fue una canción que empecé a escuchar en la radio y siempre me llamaba mucho la atención, hasta que descubrí que traducía "Tengo hormigas en mis pantalones y quiero bailar". Es una canción por allá como del año 72 o 73. James Brown. Es una canción como del 72, 73. Es James Brown, "I Got Ants on My Pants". Hey, tell me what you gonna do about that. Tell me what you gonna do. I got to know about that. Is your love for real? Do you know how I feel? Tell me what you gonna do. Yeah, about that. I got ants in my pants and I need to dance. Come on. Got ants in my pants and I need to dance. So big fine mama, come give me a chance. Hey. Got ants in my pants and need to dance. So big fine sister, will you make me friends? Come on down. Hey. You need someone to love you, I'm the one that. I'm a good fine loving son of a gun that. Come on, hey, do you, I love you, yes I do, with all my heart and soul, I need you, yes I do, don't let my love go cold, squeeze me tight, hold me right, make me know you're mine, need you, all bright lights, yes I always find, I love you, I want you, with all my heart and soul. I need you, yes I do. Don't let my love go cold. El Metro. Good God. I said, I need someone to love you. I'm the one that. La solución para el trancón está aquí, en el Metro. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos. El Metro por veracruzestereo.com. Muchísimas gracias a la gente que está conectada con nosotros. Ana María Silva nos dice: qué bueno escuchar a John Jairo Muñoz. Lo recuerdo bastante porque estuve viviendo en Cali mucho tiempo y la verdad es que allí me encantaba su voz. Juan Camilo Alzate también recuerda bastante a John Jairo Muñoz, nuestro invitado. Mientras que Patricia Díez, quien se encuentra en los Estados Unidos, le dice: John Jairo Muñoz, me encanta escucharte y saber que todavía sigues vivo. Estamos aquí con nuestro personaje invitado en el Metro por Veracruz Estéreo. Y vamos a hablar de esos inicios, John Jairo. Bueno, luego de de, digamos, ya tener esa inquietud por estar en los medios de comunicación, ¿cómo llega a ellos? ¿Cuál fue su primera emisora o cómo llega a la radio? Bueno, por un amigo que iba, la primera emisora que existió música con música anglo, bastante música anglo, en Medellín, fue una emisora llamada La Voz de la Música. Sí, sí. Creo que emitía desde Envigado. Esa la empecé a escuchar yo, pero de un momento a otro surgió otra emisora que se llamó Emisora El Poblado. Con un amigo fuimos por allá y yo quedé impactado totalmente, alucinado. Oiga, de esa época no es Luis Alfonso Vanegas. Luis Alfonso Vanegas, sí señor. De la época de Emisoras del Poblado. Todas quedaban en el dial a la derecha, en el AM. Recordemos a Luis Alfonso Vanegas, es este. Este tema identifica el programa Lanzadisco número uno de Medellín. Máxima nota. Escúchelo todos los jueves, viernes y sábado en punto a las 8 de la noche por Emisora El Poblado. Máxima nota, el encuentro de la gente fresca. Y llegaron a esa emisora y ¿qué pasó, John Jairo? Bueno, resulta que allá estaba Oscar Serna. Este fue el estreno del día para hoy, jueves 6 de julio de 1978. Título, Amar a Todos. Intérprete, Jerico Jar. Oscar Serna González, sí, era el director. Allá estaban trabajando Luis Alfonso Vanegas, que no entiendo la situación en ese entonces, pero Luis Alfonso trabajaba en Emisoras El Poblado, hacía promociones, hacía locución, hacía programas, pero también trabajaba en radio musical. Es una dualidad ahí que no entendí, pero sucedió. El mismo, supongo que Benito Von de la Roche le autorizaba o le permitía a Luis Alfonso trabajar en otra emisora que era como la competencia. Sí, ¿no? Trabajar en dos lados diferentes. Exacto, Luis Alfonso era una voz tremenda. Era, incluso todavía está por ahí, creo que con un grupo. En esa época no estaba Carlos Cadavid también ahí, ¿no? Carlos Alberto Cadavid, recordemos a Cadavid. Desde Medellín presentamos una nueva imagen de la radio joven en Colombia. HJXZ, El Poblado. Una emisora joven para la gente joven de hoy. Ahora que mencionabas a Carlos Alberto Cadavid, el programa que hicieron ustedes con Fernando Pava, él lo mencionó también, era una gran voz. Claro, fue la voz institucional de 88.9 muchos años. Lo conocí personalmente hace unos 3 años antes de venirme de Cali. Uh-huh. Lo conocí personalmente por allá en Palmira y tuvimos una charla larga y una excelente persona, Carlos Alberto. Entonces, su primera entrada e inicio en la radio, ¿qué sí, año fue? Sí, señor. Eso fue en Emisoras El Poblado. Oscar Serna me dijo, vea, ¿quiere hacerle el turno, las vacaciones a este personaje que se va de vacaciones? ¿Quiere hacerlo? Y como 15 o 20 días trabajé ahí. ¿Pero usted ya había tenido contacto con los equipos? ¿Ya sabía algo o cómo sí, hizo? Sí, ya. Yo empecé cuando fui la primera vez, me quedó gustando. Entonces, tuve la oportunidad de seguir yendo. ¿Y qué hace uno cuando empieza en la radio? Contestar el teléfono. ¿Qué hacía uno? Mirar. Ya sí, creo sí, que sí. No. Los cigarrillos al Beiro Posada, que sí, me tocó tantos años comprarle el tinto. También tintico con tu tocastro. Y entonces todo eso. Uy, pero son la cantidad de locutores que o los colegas que tienen esa misma experiencia. En esa época no les tocaba la madrugada. Esa emisora apagaba. No, ¿qué horas? Apagaba esa emisora. Apagaba a las 12 de la noche. 12 de la noche, sí. A las 12 de la noche. Oscar me dio la oportunidad, fue mi primer jefe. ¿Qué dijiste en el micrófono cuando ya te presentaste? No, cuando Oscar era control de sonido. No nos permitía hablar. Eso, el único que hablaba era él o Luis Alfonso Vanegas. Operador. En la época que yo estuve, sí, él o Luis Alfonso Vanegas. Operador de audio entonces. Y ya habían pasado, eso fue año 77, yo tenía 20 años. Ya habían pasado por ahí Tito y Donny. Ellos habían estado haciendo un programa en Emisoras del Poblado. Yo no los conocía a ellos allá, sino que los vine a conocer fue un año después en La Voz del Cine. En esa época la licencia de locución no permitía que los que queríamos todavía ya darnos a conocer o proyectarnos, hiciéramos la presentación, la gente supiera quién estaba ahí, sino que era solamente tirar música. Pues con respecto a la licencia de locución era una exigencia bastante fuerte de parte del Ministerio de Comunicaciones. Y muchos gerentes de emisoras no permitían la entrada de determinados locutores si no tenían licencia. Y me parece muy justo además. Zapatero tu zapato, infortunadamente la abolieron. Bueno, después del 91 ya con el cambio que hubo, ya todos tenemos derecho a la libre expresión, pero me encantaba cuando la gente se presentaba y decía licencia de locución número tal y tal y tal. Oscar Serna fue promotor de Codiscos. Codiscos y también estuvo organizando eventos, espectáculos. ¿Sí? Empresario, sí, es verdad. Por ahí hablé con él hace un tiempo, hace como 2 años estuvimos hablando, tuvimos una charla. ¿Pero cuánto tiempo se demoró usted entonces al aire, al menos para decir la hora? Ya en Emisoras del Poblado no se me dieron más las oportunidades, pero me hablaron de otra emisora que se llamaba La Voz del Cine. La Voz del Cine, muy recordada además. Entonces me comentaron que como en La Voz del Cine había otra emisora, es decir, La Voz del Cine pertenecía a un sistema que se llamaba Radio Sistema Federal, donde había otra siempre emisora. Con Antioquia. Donde había otra emisora popular, eso, siempre con Antioquia. Sí, sí, sí. Había otra emisora popular, entonces alguien me dijo que el director general de esas dos emisoras estaba necesitando a alguien que hiciera turnos en Radio Popular, en La Voz del Cine, y que hiciera deportes. Que subía de deportes. Y entonces yo fui a hablar con él y me le presenté. El director era Óscar Hernández Monsalve, que era un periodista que tenía una columna en el periódico El Colombiano que se llamaba Papel Sobrante. Él ya falleció hace algunos años. Sí, La Voz del Cine quedaba aquí en el edificio de La Libertad. Edificio Seguro La Libertad, ahí diagonal al Hotel Nutibara. Entonces me le presenté, él me hizo un cuestionario de deportes y todo eso, le contesté todo. Y me dijo, listo, ya usted queda. Entonces, hacía turnos en Radio Popular, hacía turnos en La Voz del Cine. Y cuando había fútbol, camerinos, generalmente los domingos, me tocaba acompañar al grupo de deportes. Entonces yo era malísimo para comerciales. Pero llevabas los cables, cargabas cables. Y era malísimo para hacer comentarios. Y yo todavía, sin tener mucha experiencia en la locución, pues me le medía eso. ¿Por qué? Porque yo hacía turnos en La Voz del Cine y a Donny como que le pareció que yo estaba adecuado para ese turno y me dijo una vez, fue al estadio cuando yo estaba en una noche que había fútbol en semana, fue al estadio y me dice, ¿sabe qué? Sálgase de ahí y quédese solamente en La Voz del Cine. ¿Le parece? Y yo le dije, de una. Entonces me dio la oportunidad en La Voz del Cine y poco a poco me fue soltando el micrófono y ahí pues ya me fui enrutando. Bueno, entonces arrancó ahí. Oiga, yo tengo un disco que me gané por aquí, lo voy a tener, de Lip Garrett, que me entregó varios discos que me entregó Tito López allí en La Voz del Cine. ¿Ah, sí? ¿Fuiste oyente de La Voz del Cine y participaste en las rifas? Yo era oyente de Vibraciones, de muchas Vibraciones, sí señor. Sí señor. 4 de la tarde con Donny Miranda. Sí señor. ¿Y sabe quién era el asistente de Donny Miranda? ¿Quién era? Carlos Alberto Ríos. Así fue. Cuando Donny me hizo la propuesta, a los días llegó Carlos Alberto por recomendación del tío de él, Antonio Vázquez López, que trabajó años después lo vi en Todelar. Pero él era operador de sonido de Radio Popular, de Radio Sistema Federal, y pues por recomendación del tío de Carlos Alberto lo llevó allá. Empezó también haciendo, como creo que era haciendo turnos también como supernumerario, así como entré yo. Pero al tiempo, pues Donny le dijo, lo enganchó también para la Voz del Cine y ahí quedamos ya los 4, Donny, Tito, Carlos Alberto y yo. Hay una anécdota muy interesante, Jonjero Muñoz, y es que usted trabajando al lado de estos personajes, además porque son íconos de la radio, usted aprovechó que estaba con ellos y se los llevó para un party en su colegio allí en Aranjuez. Exacto, sí. Yo fui muy mal estudiante, perdí 3 años, era muy vago. A mí me gustaba ver otras cosas, me gustaba jugar, me gustaba la radio, me gustaba, mejor dicho. No, es que la calle era muy interesante, la calle, los barrios populares, bueno, los amiguitos, el partido de fútbol, las maquinitas, todo eso. Pero cuéntanos, ¿qué pasó entonces? ¿A quién se llevó y qué fiesta hicieron allí en el Gilberto Alzate Avendaño? Sí, señor. Entonces, yo ya estando en La Voz del Cine, por allá en 1980, llegaron las fiestas del colegio. ¿A quién se llevó usted para allá? Ah, en ese año también estudiaba en otro salón, ¿sí? Estábamos en el mismo curso, John Jairo Pérez, que claro, es muy conocido en Colombia. Es de allá, claro, ¿no? Trovador, ese. Don Ebrio. El famoso Don Ebrio. Exacto. Y entonces en esas hubo las fiestas del colegio y me acuerdo que precisamente en ese año también había el Festival de la Trova y John Jairo Pérez pues se ganó eso sobrado, pero también salieron otros trovadores también estaba ahí. Sí, creo que también salió de allá. Pucheros, claro. Entonces yo le propuse a alguien de la organización en el colegio, les dije, voy a traer a mis compañeros de la emisora y para poner música aquí. Eso era un lujo, me imagino. Claro, el primer par, imagínate. De una, hermano, hágale bienvenido aquí. Entonces, claro, por supuesto. Entonces les comenté a ellos y dijeron, de una, vamos para allá. Entonces los organicé, hice carteles y todo eso, los repartí por el colegio, en fin, y allá fueron. Allá fueron y estuvieron Tito, Don y Carlos Alberto. Pasamos un rato espectacular. ¿Pero era mixto el colegio? Era mixto, sí. Ah, bueno, ¿y llevaron qué? ¿Vinilos, los acetatos, cassettes? Vinilos, sí. Entre esos vinilos había un álbum de Michael Jackson, Off the Wall. Y primera vez que yo escucho esa canción y me quedó encantando. Aproveche de una vez. ¿La presentamos o qué? Sí, claro, sí, por supuesto. Del 79. Uh-huh. Del 79, aquí está Michael Jackson con Working Day and Night, del álbum Off the Wall en el Metro de Veracruz. El Metro. Veracruz Estéreo. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Y continuamos a esta hora en el metro, la solución para el trancón, los viernes, 6 de la tarde, aquí por Veracruz Estéreo, Veracruz Estéreo Digital, en las más importantes plataformas digitales. Recuerden nuestro contacto vía WhatsApp 322-268-1212, una emisora de El Pasado en el presente, que recupera además su línea telefónica para que ustedes interactúen con nosotros, notas de voz, mensajes y participaciones en el metro. Comenzamos el fin de semana, mañana es 31, John Jairo Muñoz, más adelante le vamos a preguntar si se va a disfrazar, bueno. No, usted si se disfrazó antes. Mentira, no, usted se disfrazó hace muchos años. Estamos aquí montados en el metro, John W., John Jairo Muñoz y Juan Diego Latorre, recordando con nuestro invitado aquí montado en VIP. Bueno, ¿y cómo era la mecánica, la dinámica en esa época? ¿De dónde llegaban los discos? ¿Tenían ya la revista Billboard? ¿Ustedes cómo se actualizaban sin tener redes sociales ni internet para saber qué artistas estaban de moda en el planeta? Pues teníamos una gran ventaja, que Donnie siempre fue vida buena. No sé, no hablo mucho con él últimamente, pero me imagino... No, estrato 6. Eso es un poquito. Siri. Bueno, y resulta que él viajaba constantemente a Europa. Bueno, recordemos que es que él tiene origen escocés también, ¿no? Sí, la mamá era escocesa y entonces él viajaba constantemente, viajaba a Europa. Una gran ventaja. Viajaba a Miami y ayudaba mucho el hecho que él era bilingüe, ¿cierto? Y Tito también era bilingüe, entonces los dos estaban muy al día y ellos eran muy, muy curiosos y se ponían a escuchar emisoras de onda corta. El tío de Donnie mandaba la música también en esa época. Y entonces Donnie se consiguió un contacto con Inglaterra y semanalmente llegaban los estrenos de Inglaterra, llegaban semanalmente, puntualmente. Entonces eso fue lo que ocasionó que La Voz del Cine fuera una emisora. Tito en una promoción decía: esta es la emisora más moderna de Colombia, la emisora más actual. Y era la verdad, era la verdad. No había una emisora en Bogotá, que era la capital, no había una emisora que se equiparara a lo que podía lograr La Voz del Cine. Cámbiese a lo nuevo. Está usted en la sintonía de HJDN, La Voz del Cine. Otra emisora del Radio Sistema Federal, siempre con Antioquia. Pero es que recordemos que Donnie Miranda también era un seguidor de la radio Onda Corta y ahí también se enteraba mucho lo que pasaba con Inglaterra, el movimiento de la música allí. En directo, creo que era los jueves, Top of the Pop, en la noche, sonaban el conteo que tenían en Inglaterra semanalmente y nos enlazábamos y lo imagínense ustedes en esa época, nosotros directamente desde Inglaterra les contábamos a los oyentes cuáles eran las canciones más importantes. ¿En aquella época ustedes estaban siempre metidos en la cabina o también salían y promocionaban algunos eventos, se hacían conocer? Cuéntenos. Aparte de la fiesta en mi colegio. Sí, aparte ya de la fiesta. Se me olvidó decirte que ese fue uno de los 3 años que perdí en bachillerato. Ay, ¿cómo así? Y nada subieron por haber llevado a estas figuras de la radio. No ganaste puntos. Pero bueno, está bien. Bueno, promocionaban la emisora, salían a hacer eventos en aquella época. Yo me acuerdo de un evento, a ver, en esa época, no salíamos, pero sí salíamos bastante. Salíamos a los bares, había muchos bares en Itagüí. Las tabernas. Y en Envigado, salíamos así. Había una taberna en Envigado muy buena que se llamaba Julius. Julius, sí. Julius, ajá. era muy buena, pero no hacía promocionar eventos, no, no teníamos esa costumbre de salir a hacer eventos, no, no había como transmisiones remotas ni nada de eso. ¿Usted recuerda la primera cuña que grabó al aire? Me acuerdo de la primera cuña que dije en el estadio cuando yo estaba apenas iniciando. Es que cuando a mí me entrevistó Oscar Hernández, yo nunca había tocado un micrófono. Entonces él me entrevistó como si yo ya fuera un personaje y me dijo, sí, el trabajo es suyo. Y de un momento a otro a mí me mandan para el estadio a hacer entrevistas, a hacer comerciales. Todero. Entonces me medía a eso. Había una cuña, era el patrocinador. El patrocinador era Clarita Cervunión. Sí, por supuesto, la cerveza. Entonces, yo no sé, yo como por llenar espacio ahí, entonces me pasaron el micrófono y yo, camarera, camarera, a la hora de tomar, yo le pido que me sirva mi Clarita Cervunión, algo así. Pero muy bien. Todos excelente. Muertos de la risa, pero bueno, salí con esa. ¿Cuánto todos se ganaba en esa época, yo, Jairo Muñoz? El narrador, ya les dije que era May Fajardo, el que no, narraba señor. El fútbol. No, May Fajardo es bien conocido, ¿no? Yo no sé, pero en ese entonces, yo no sé, el mínimo sería cuánto. Por ahí unos 2,000 pesos, ¿o qué? Me imagino. Yo no sé, pero sí, yo creo que... Pero estabas aprendiendo y estabas en lo que más te gustaba. Estaba en lo que más me gustaba, claro. Seguimos al aire en esta edición de El Metro, aquí por Veracruz Estéreo Digital. Hoy es viernes y continuamos con nuestro invitado, gran amigo, colega de la radio, John Jairo Muñoz. Antes de hablar de ese paso a Radio Disco ZH, 1500 kHz, pues alguna otra anécdota de esa época de La Voz del Cine, John Jairo. Resulta que ya Donnie era, entre Tito y Donnie mandaban la parada pues ahí en la emisora. No solamente ahí, sino en Radio Disco y en Veracruz. Oiga, una pregunta, ¿iba muchas amigas allá o restringido el ingreso? Sí, uno conocía. Sí, restringido el ingreso, pero se colaban. Se colaba, era rico. Bueno. Y recordemos entonces, que la herramienta por excelencia era el teléfono. El teléfono era el internet de la época, ¿no? ¿Hablabas bastante por teléfono o...? Bastante, bastante. Donnie y Tito me regañaban demasiado porque yo hablaba demasiado. Entonces, yo apuntaba las oyentes, pues uno... ¿Esa es la anécdota que vas a contar? Uno pelado bien inquieto, yo apuntaba los teléfonos de las amigas, ¿sí?, para llamarlas. Y una vez Donnie me pilla el listado de como de 10 teléfonos ahí de amigas que tenía. La libretica. Me dice, esto es mío, y empieza a llamarlas. De esas amigas, ¿no se contó con alguna de ellas? ¿Alguna de esas oyentes en el centro ahí, por el Coltejer, claro, por el Parque de Río? Claro, muchas veces. A juninear. Les cuento la anécdota. Sí, resulta que yo ya con más suelto en el micrófono, le digo una vez a Donnie, déjame hacer un programa para recordar canciones. Sí, el término clásico yo creo que todavía no se utilizaba. Entonces me decía, y a ver, ¿cómo será eso? Y yo, ve, los domingos a las 8 de la noche, porque yo trabajaba los domingos hasta las 10. Los domingos de 8 a 10 hacemos un programa así para recordar no canciones nuevas, sino canciones ya viejitas. Y me dice, hágale pues. Y empezó a gustar. Es el primer programa de clásicos, les cuento. Oiga, vea, o sea, música de los 60 y qué, 70 o sea. No, bastante... de los 70, pues, o sea, ya música quedadita, digamos, de un año para atrás, en fin. O música que yo conocí ya cuando estaba en El Poblado, ¿sí? Entonces me dice, no, sí, el programa está funcionando, hágale. Y sabe que diga que están escuchando Recuerdos Juveniles. Ah, claro. Así claro, se llamaba claro, el programa. Sí. Buen nombre. Fue el primer programa de clásicos que hubo en la radio Anglo, oiga, creo yo. Usted. Ahí comenzamos pues con las inquietudes de programas. A pesar de ser una radio AM, había mucha pauta comercial, ¿no? Sí, bastante. No exageradamente, pero sí tenía buenos clientes. Entraban buenos clientes y clientes prestigiosos. Recordemos algunos de ellos. Pues había un almacén en San Diego que se llamaba Decorama. Decorama, que exacto. Que vendía música. Música estaba, y cosas de decoración, electrodomésticos. Sí, estaba, que yo recuerdo, estaba Bobby Brooks. Hamburguesas del Oeste. Que era un cliente de Donnie, Bobby Brooks. Estaba Hamburguesas del Oeste, estaba Bossy que apenas empezaba. Ah, imagínese. Estaba Hardee's, sí. Con todo el sabor de la carne, con las mejores salsas y ensaladas, y en los sitios más importantes de la ciudad, Hamburguesas del Oeste, de pura carne, más deliciosas. Hamburguesas de verdad, con sabor auténtico, en Hamburguesas del Oeste, en Oviedo y en el centro de la ciudad. Hamburguesas del Oeste, de pura carne, más deliciosa. Escuche este sábado a las 6 de la tarde la música de Chaplin. Y esta noche nos vemos en Chaplin, la taberna con espíritu joven en Envigado, carretera Sabaneta. Y de esa época, John Jairo Muñoz, del programa que nos estás hablando, ¿algún tema, digamos, que estuviera bien de moda, bien pegado y lo pidieran bastante? Recuerdos juveniles con John Jairo Muñoz, aquí con esta canción que va a sonar en el metro. Aquí tenemos a Frankie Valli con The Four Seasons y December 1963. Oh, what a night. El disco de La Torre, ahí va. El metro. No viajamos a 80 kilómetros. En el metro viajamos en el ciberespacio. Ciberespacio. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros, veracruzestereo.com, Veracruz Digital. A esta hora ya tarde de la noche, porque llegó el fin de semana, estamos montados en el metro. Oiga, ¿sabe quién nos habla a esta hora? Albeiro Posada Martínez, un abrazo, que no olvida las pizzas de Piccolo ahí en todo el Aristeo. Sí. Probamos todos los sabores y tamaños, sí. Albeiro Posada, muchísimas gracias Albeiro por su sintonía, también el grupo de radio. Estaban escuchando, bueno, William Vidal, Federico Ardila, le envía muchas saludos también. Carlos Federico, qué Carlos bien. Federico también, sí. Néstor Belandia. Entonces habíamos quedado, John Jairo Muñoz, el Johnny Muñoz, habíamos quedado que usted entró a Radio Disco ZH. Sí, lo de Radio Disco fue porque resulta que por allá en el año 81, el Grupo Radial Colombiano compró La Voz del Cine, es decir, compró las tres emisoras que tenía el Radiosistema Federal. Las compró y ellos decidieron darle como una orientación diferente. Ya no era La Voz del Cine tradicional, sino que empezaron a meter otras voces, otras promociones. Entonces ya... Fueron ya desbaratando como que eso. Sí, la autonomía y la época dorada de La Voz del Cine se acabó y afortunadamente había otra emisora que se llamaba Radio Disco. Sí, en junio, en el pasaje comercial Astoria. Yo reclamé discos ahí también, ¿sabes? También. Y también cuando ustedes estaban en La Voz del Cine, yo participé o hacía parte de un grupo de oyentes de un programa llamado Disco Music que lo presentaba Marco Tulio Vanegas. Marco Tulio Vanegas estaba en la competencia de nosotros, o sea, en Radio Discos. Uh-huh. En Radio Disco. ¿Cómo se llamaba el programa? Disco Music. Disco Music, sí, señor. Ahí donde usted a John W. Al mediodía, ¿cierto? Al mediodía. Eso era como el mediodía, una de la tarde, sí. Llamaba a todas las emisoras y le contestaba a W, ¿cierto? Sí, marcaba cada uno con el dedo. Pero... El caso es que nosotros entonces nos resultó en Radio Disco, nos fuimos para allá. Allá estuvimos como hasta el 84, desde el 80, de finales del 81 hasta el 84. Oiga, ¿sabe que yo recuerdo, sí, cuando iba uno allá, ese olor, ahora que La Torre hablaba como esos aromas, de esos olores que lo llevan a uno, lo devuelven en el tiempo? Sí, cierto. Ah, ese olor de oficina, como de hacer algo espectacular. Allá conocí yo a Baltasar Botero, Baltasar Botero, Aldemar Gallo, Gloria Sarrazola. ¿Qué tal, amigos? Gloria Sarrazola, Aldemar Gallo y Baltasar Botero presentando en Radio Disco éxitos, solamente éxitos. Los temas más destacados de la semana, las voces que se imponen, los sellos que triunfan y al final, los inolvidables que vienen del recuerdo a la actualidad. ¡Éxitos! ¡Solamente éxitos! Por allá creo que también pasó J. Mario Valencia. Sí, claro, por supuesto. Exacto, sí. ¿Y entonces cómo fue su estadía ahí? Entonces, ahí desde el pasaje que decís, pasaje Astoria, ahí nos fuimos para una sede por el Obelisco. ¿Pero qué tal fue la acogida ahí en ese dial de 1500 ya en Radio Disco? Chévere, sí, la gente nos seguía. Los que ya nos escuchaban en La Voz del Cine nos seguían para Radio Disco. A Radio Disco se le dio un giro total. Marco Tulio salió. Es decir, nosotros fuimos a hacer a Radio Disco lo que estábamos haciendo en La Voz del Cine. ¿Y quiénes seguían estando ahí? ¿Los mismos? Claro, sí, seguíamos juntos. Claro, a los cuatro nos contrataron y ahí estuvimos un buen tiempo. Esta es una emisora del Sistema Colibrí. Escuchan Radio Disco, estación HJZH 1500 kHz, transmitiendo desde Medellín con 5.000 vatios de potencia. El radiodisco ZH, creo que Tito fue el innovador de ZH, porque es HJZH, entonces sí, abrevió a ZH, radiodisco ZH. Tito decidió cortarle HJ y dejar disco ZH, y fue una buena... Sí, una buena idea. Sí, una buena idea, sí. De ahí, pues, las directivas deciden trasladar la sede para el Obelisco, y del Obelisco para, como les decía, para el Poblado. Ahí cerca al Club Campestre. Pero venga, antes de eso, yo recuerdo un evento que ustedes, una transmisión que hicieron ahora de sacar la emisora, que se fueron como por toda la 10. Sí, señor, yo me acuerdo de eso. Eso fue un sábado, que hicimos un evento grande, conseguimos bastantes patrocinadores y repartimos premios ahí en la 10. Espectacular programa concurso de Disco ZH desde el Boulevard de la 10 en el Poblado. El sábado 28 de mayo, de 2 a 6 de la tarde, Disco ZH realizará desde la calle 10 del Poblado un programa concurso en el cual usted podrá participar y ganar fabulosos premios. La gente joven de Medellín se hará presente para participar de un simpático y fácil concurso que se realizará en la calle 10 del Poblado bajo el auspicio de los siguientes almacenes. En ropa joven lo mejor está en la 10, Team Ropa de Marca, Calín Moda Juvenil, DTD, camisas, jeans, accesorios y Lois. Ropa joven en la calle 9. Sábado 28 de mayo, especial de Disco ZH desde el Boulevard de la 10 en el Poblado, con premios, concursos y música en directo. Disco ZH, su punto de referencia más cerca de sus oyentes. En la 10 del Poblado, estando... ¿Cuánta gente detrás? Estando en por los lados del estadio. ¿Cuánta gente detrás de ustedes? Mucha gente, sí, mucha gente. Las directivas de la empresa quedaron muy contentas. Entonces esa vez, cuando terminamos el evento, nos invitaron a celebrar a un restaurante. ¿En Mondongos o dónde? A la siguiente semana nos propusieron hacer otro evento, entonces nosotros como que le sacamos el cuerpo a eso, porque fue bastante el trabajo. Creo que por aquí hay una grabación de eso, vamos a ver si la tenemos. Gracias por acompañarnos. Somos Radio Disco ZH 1500 kHz. Y recuerden, de las 2 de la tarde en la calle 10, en el Poblado, ese gran concurso donde estaremos regalándoles fabulosos premios por valor de más de 30.000 pesos. Esa sede del Poblado era realmente increíble, ¿no? Esa sede era una casa, sí, de esas casas. La casa campestre, muy, exacto, bonita. Muy bonita. Ah, también te llegaste, ahí hay que ganaste... No, sino que cuando yo llegué a trabajar en una emisora que llamaba Radio 1200, cuando ya el sistema Colibrí le vendió a Bernardo Tobón. Exacto, sí. O sea, en la voz de la Independencia W. Yo, en la emisora, es que mira cómo es la vida de curiosa, en el estudio donde ustedes estaban en Radio Disco, ahí quedó Radio 1200. ¿Ah, sí? Entonces yo me sentía, cuando yo empecé a trabajar ahí, que estaba en Radio Disco. ¿Ah, sí? ¿Pero cómo se llamaba W? Radio 1200. Quedaba la ventana... Exactamente, sí, por donde vendían ustedes los cassettes y todo ese cuento. más o menos. El caso es que estando en Radio Disco en el Poblado, por ahí año 1983, Donnie me llama una vez y me dice, ve, ¿sabes qué? Hagamos un programa de baladas de 9 a 10 de la noche. Yo trabajo hasta las 10. Hagamos un programa de baladas de 9 a 10 de la noche. Y yo, de baladas, así solamente de baladas. Y me dice, sí, de baladas, listo. ¿Qué día lo hacemos? Y me dice, hagámoslo de lunes a jueves. Y yo, bueno, listo. Empecé el programa y eso fue un éxito tremendo, el programa. ¿Saben cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Música para soñar despiertos. No. Así comenzó el programa. Ah, sí, o sea que el nombre no es del Negro Caro, sino de quién, de Donnie Miranda. No, la idea es de Donnie. ¿El nombre es suyo? El nombre, la idea y el nombre es de Donnie. Sí, yo lo desarrollé, yo le fui di el estilo. Pionero. Yo le di el estilo al programa porque lo continuamos en Veracruz, y después de que yo salí de Veracruz el programa siguió, y tanto es así, ese programa comenzó en el 83, tanto es así que yo recuerdo estando en Manizales por allá, que yo estuve unos días en Manizales, tenía una novia por allá, estaba en el año 2003 más o menos, y hasta esa época se escuchaba el programa. Y ahora también lo hace el Negro Caro, ¿no? Sí, por supuesto, al lado de Juli y también Tavo Roldán. Y no solamente eso, creo que otras emisoras también siguieron ese sistema. Usted llegó a todo el área y lo hicimos, ya vamos a hablar de eso, pero exacto, mire que estuvimos hace poco en un evento, precisamente el aniversario de Música para Soñar Despiertos, en esta nueva etapa, y fue una locura, un jueves con pandemia y todo, y el sitio totalmente lleno. Qué bueno. Entonces hagamos algo, tiene lista la canción John Jairo Muñoz para que usted y por supuesto los oyentes de Veracruz, clásicos siempre, se deleiten con esta canción que sigue. Juan Diego, una anécdota con esta canción. Resulta que estando nosotros, cuando trabajamos en Radio Disco, en el Obelisco, en esa época, eso fue año más o menos 83, sacamos una idea, que era semanalmente cada uno de nosotros proponer un tema nuevo, ¿sí? Lanzar un tema nuevo a ver qué pasaba. Y en una de esas, ¿ustedes se acuerdan de Hurt So Good de John Cougar? Uh-huh. Bueno, resulta que ese tema está incluido en el álbum American Fool, que recién nos había llegado. Entonces a mí me dio por escuchar ese álbum y escuché todas las canciones. Y yo, ¿por cuál me decido? Porque yo estaba decidido que era John Cougar, pues, la propuesta mía. Y me decidí por la canción que fue, por Jack and Diane. Es buenísima, además. Esa canción, posteriormente, la lanzó la Billboard. Y la canción fue número uno durante 4 semanas en la Billboard. Y aparte de eso, fue seleccionada por la industria de la grabación norteamericana como uno de los temas del siglo. Entonces aquí está, en el Metro de Veracruz Estéreo. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Seguimos montados en el Metro por Veracruz Estéreo, veracruz.com digital. Ahora ustedes nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Estamos en todas las plataformas hoy montados en el Metro con John Jairo Muñoz. Algo muy importante, John Jairo, era la concentración y, digámoslo así, la técnica para manejar los equipos y poner un disquito acá, otro disco allá de 45, tener los comerciales listos en una fila de cartuchos, estar atento a no dejar el micrófono abierto, no hablar mucho por teléfono. ¿Usted cómo manejó todo ese cuento? ¿Cómo locutor, le iba con eso? Locutor, sí, control, complicado, sí. Complicado. Había que tener mucha concentración. Y mucha destreza. Sí, mucha destreza. Y pues uno muchas veces cometía fallas. No sabe uno calcular si al aire se escuchaban muy evidentes. Pero sí se escuchaba porque era todo muy... No era tan digital como hoy. Tan digital como ahora, que los errores técnicos no se notan prácticamente. Era muy rudimentario. Sino que antes había que, sí, lo que dice W, colocar una canción, la canción que sigue, estar pendiente de los comerciales, de los cartuchos y, bueno, del teléfono, que distrae mucho. Entonces, pues era una labor bastante... bastante complicada, no tan fácil como es ahora. Pero realmente eso era lo que hacía un buen locutor al aire y además DJ, porque tenía muchas funciones a la vez. Exactamente, pero ya cuando uno estaba bien acomodado en su puesto, entonces ahí era cuando llegaban los asistentes. Entonces los asistentes, o sea, los que comienzan en la radio, entonces ya uno le cuadraban los comerciales, le cuadraban las canciones, entonces ya uno tenía como una especie de auxiliar ahí. Oiga, en esa época le llevaron, digamos, algún detalle, pues los oyentes, como hablamos aquí alguna vez con Ovidio Morales, un saludo para Ovidio, le dejaban los oyentes, le dejaban a uno su tortica, le dejaban su gaseosa, su jugo. ¿A usted le tocó eso o no le tocó ahí, sobre todo en la sede del Poblado? Sí, claro, detalles, claro, de la gente y recuerdo que una vez una oyente de un momento a otro apareció con una pizza de Piccolo. Entonces, bueno, sí, de sorpresa apareció ahí, no la conocía, sino que se presentó y chévere. Pues así detalles, no muy frecuentes, pero sí sucedía. Oiga, ¿cómo vestía usted en esa época, John Jairo Muñoz? ¿Qué se ponía? Como ahora, mire. Sí, sí, es que la jeans. Misma pinta, ¿no? Sí, señor. Los Levi's, usó los Babu también. Exacto. Bueno, ya hemos hablado entonces de los pasos que usted ha tenido en la radio. ¿Y cómo llega entonces a Veracruz Estéreo? Resulta que en el 84, estando nosotros en la sede del Poblado en Radio Disco, de un momento a otro, la competencia de nosotros, que era Radio Musical, se cambia al FM. eso nos sorprendió a todos, porque es que nosotros habíamos trabajado toda la vida, habíamos trabajado en AM con un sonido muy deficiente, se mucho puede decir. Ruido, ¿no? Muchos grillos mucho por ahí de fondo, sí. Sí. Uh-huh. Y entonces sale Radio Musical, que entonces comenzó a llamarse Todelar Estéreo, sale con ese sonido potente, nítido. Entonces nosotros quedamos, nos noquearon prácticamente. Sorprendidos además. Sorprendidos. Entonces resulta que por esos días, yo esa emisora Todelar Estéreo yo la escuchaba por todas partes. Yo iba al centro, a los almacenes, a San Diego, Todelar Estéreo, en todas partes estaba Todelar Estéreo. No, hasta aquí llegamos. Oiga, cierto que eso era lo que uno hacía para chequear, monitorear que lo estuvieran, pues que la emisora tuviera acogida, ir a los centros comerciales, sí, claro. Los taxis, las charcuterías, sí, el transporte sí, público. Claro, todas esas partes. Ese era la medición, ese era el ECAR. Y entonces, sorprendido nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ah, y tuvimos una reunión con el gerente de Radio Disco. Creo que le propusimos que nos dejara trabajar en la emisora. En la emisora... ¿En Colibrí Estéreo? Colibrí Estéreo, no sé qué difícil. Frecuencia es. 96.9. No, ellos, para nada. O sea, la respuesta fue... Es No, ni siquiera se les ocurra eso. Entonces, no, es que además recuerde que en las clínicas, odontologías, oficinas, esa emisora era número uno. Sí. O sea, la música instrumental a mí me encanta y era bien escuchada. Sí, la de Colibrí Estéreo, sí. Ajá, sabe. Exactamente. Colibrí Estéreo FM, gran protección de sonido para una perfecta imagen de buen gusto. Otra emisora del sistema Colibrí. ¿Cómo les parece que en esos días me llama Claudio Gómez, el director de Todelar Estéreo? Me llamó y me dijo que si podíamos hablar. Y yo de una me fui para Todelar y hablé con él. Y me dice, vea, yo quiero que usted trabaje con nosotros aquí en Todelar Estéreo. Y yo, ah, listo, bacano, chévere. Dejaste el grupo, ¿no? Lo abandonaste. Esto sí, no, sí, estaba decidido. Entonces me presentó a Benito Bon y venía, ah, bienvenido. Y yo pues yo ya estaba ubicado en Todelar pues sin de un momento a otro. Y me gustó mucho la idea. Y me presentaron a don José Benítez, el jefe de personal. Jefe de personal. Que hizo, me pidió algunos documentos. Y yo, no, pues yo estoy adentro, ¿y ahora qué? Y entonces me voy para la emisora, para Radio Disco. Y les comento a Tito de Adoni. Y entonces, no, fácil me convencieron que me quedara. Me dijeron, fresco, que alguna cosa buena tiene que surgir. Y surgió, pero rápido surgió la idea de Veracruz. Porque resulta que Tito era hermano, pues ya falleció Iván Darío López, y Iván Darío era publicista que trabajaba con uno de los dueños de Veracruz. Sí. Y entonces se le hizo la propuesta al dueño y el dueño de una la captó y de ahí nos movimos para Veracruz, que quedaba en... Pero Ricky no tuvo que ver en ese cuento, en la historia que contó Ricky. Es que Ricky también creo que está así. Ricky también estaba metido ahí. Estaba como... Yo no fui testigo de cómo se desarrollaron las cosas, pero tengo entendido que fue a través de Ricky, a través de Iván Darío. Bueno, ¿y usted qué sintió cuando le dijeron, bueno, nos vamos para el FM? No, pues claro, alegría total y ya descansé más porque a mí me había quedado como la inquietud de no haberme ido para Todelar. Pero ya, pues ellos me convencieron rápido y en verdad valió la pena esperar porque fue cuestión de días. Y fue precisamente un 4 de julio del 84 cuando sí, Veracruz señor. Nace. Cuando Veracruz nace en la sede de Envigado. Enseguida de la sede de Envigado quedaba una... Pavesgo. Eso te iba a decir. De lámparas. Lámparas Pavesgo. Bueno, venga, yo Jairo, pero ya ustedes desde La Voz del Cine ya hacían los conteos. ¿De quién fue la idea de los conteos? Los conteos. Las 12 máximas, ¿siempre sí, se señor. Llamó así o cómo se llamó esto? No. Las 20 máximas. Cuando yo llegué a La Voz del Cine ya los conteos existían. Ya Tito hacía un conteo semanal los sábados y se llamaba Las 20 máximas. Ese nombre perduró durante mucho tiempo porque de ahí pasamos a Radio Disco a hacer las 20 máximas y en las noches, y la innovación fue que en las noches Donnie me dijo, vea, vamos a hacer las 10 máximas desde las 8 de la noche, algo así, vamos a hacer las 10 máximas, entonces todos los días me dejaban con base en las llamadas de los oyentes, me dejaban las 10 canciones más importantes y yo hacía ese conteo. Yo tengo aquí una grabación de ese año, de los 80, creo que 80. ¿Ah, sí? Sí, vamos qué a escucharla. Bien. Yo, Jairo Muñoz, presentando, usted era el conductor de ese espacio, ¿no? Sí, de las 10 máximas, sí, del programa de la semana en las noches. Esta es de la época de Radio Disco, si no estamos mal. partir de este momento, en Radio Disco ZH, ustedes escuchan las 10 máximas de hoy. Bienvenidos al conteo regresivo de las 10 canciones más solicitadas en Radio Disco este día. Las 10 máximas, una presentación de Disco ZH. Bienvenidos. Amigos oyentes, tengan muy buenas noches. Estas son las 10 máximas de hoy lunes 14 de marzo de 1983. 10 máximas de hoy. Antes de presentar el número 1, escuchemos un tema en ascenso que, a pesar de ser muy solicitado, no logró entrar a las 10 máximas de hoy. Es para el dúo inglés Tears for Fears. Y el tema se llama Change, cambio, tema extra en las 10 máximas de hoy. Oye, John Jairo, estos conteos que tuvieron que ver con el auge también, la acogida de Casey Casey en Norteamérica, o las visitas, o lo que ustedes escuchaban de otros países. Sí, claro. Es que las emisoras, como eran de estilo anglo, sí, el género anglo totalmente, entonces les aprendimos bastante a los americanos. Creo que la primera vez que yo escuché el American Top 40 fue por allá como en el 78, que Donny se consiguió un programa, y de ahí surgió seguramente la idea de los conteos. From 1981, that's country singer Emmylou Harris with her remake of the song that was at number one the first week of the rock era. And here's what the original version sounded like. Mr. Sandman, cutest that I've ever seen. On the first chart of the rock era, back in January of 1955, that song was at number one. A song about the guy who sprinkles that stuff in our eyes when we're sleeping, Mr. Sandman by the Cordettes. And if you've seen the popular film Back to the Future, you may have noticed that Mr. Sandman is a song that's used to let us know that the hero has traveled back in time to the mid-50s. There's your answer, Jennifer. The song that was at number one when the rock era began was Mr. Sandman by the Cordettes. El Metro. Bueno, ¿qué tal? Otra canción, John Jairo Muñoz. Estamos aquí recordando todo lo que usted ha hecho, además por la radio juvenil, y que hoy sigue muy vivito y campante, y que hoy nos acompaña aquí en el Metro. De esa época de las tabernas, un clásico de eso, ¿se acuerda? Sí, John Jairo. Vamos entonces con una canción que fue éxito en la época de Radio Disco del año 1983 y se escuchaba en todas las tabernas y las discotecas de Medellín, que es con Lionel Richie, All Night Long. Well, my friends, the time is come. Es el programa más controvertido. ¡Claro que sí! Algunos lo encuentran divertido. Otros seguramente no. Se tocan temas livianos y profundos. Pero es un foro de opinión. El Metro. El Metro. Porque todos tenemos algo que decir o algo que escuchar. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Veracruz Estéreo está al aire a esta hora con el Metro. John Jairo Muñoz es nuestro invitado. ¿Cómo se ha sentido aquí en el Metro, John Jairo? Excelente. Estoy muy bien acompañado. Este vagón está muy lujoso con dos grandes amigos y colegas que son Juan Diego Latorre y John W. Gómez. En esa época, ¿cuánto se demoraron ustedes para llegar al número uno en la sintonía, teniendo en cuenta que no había tantas emisoras como hoy en día? Pues en esa época, no me acuerdo cómo se llamaba la encuesta. Publidatos, no. Publidatos sería. No sé. Nacional de Consultoría. Centro Nacional de Consultoría era la agencia encargada de hacer las encuestas. Ajá. De radio. Y no, rapidito fue, la emisora fue rapidito número uno, y eso que tenía inicialmente como muchas limitaciones en cuanto al sonido, en cuanto a la cobertura. Pero rápidamente la emisora fue número uno y de ahí se quedó, pero por muchos años. El nombre de Veracruz era porque ahí pasaban música mexicana y otro tipo de música, nada que ver con el anglo, con la música en inglés. Sí. ¿No pensaron en cambiar ese nombre, no? Pasaban salsa y pasaban, no sé. No Fruco, sé, Fruco nos contó aquí que estuvo también en Veracruz presentando, sí, también, un programa, ajá, no, con Leopoldo Arango. Entonces eso debió haber sido por ahí año 83 o qué, más o menos. la emisora, a mí no me llamaba mucho la atención el nombre, pero el gerente dijo, no, dejemos ese nombre, que ese nombre es bueno. Y ahí se quedó y se afianzó el nombre a través de los años y ya es un símbolo, una marca para la radio. Ese mismo gerente estuvo en México y le encantó el sitio de Veracruz y por eso lo trajo de allá. Muy bien, ustedes ya preparados para la llegada a ese día al 98.9 FM. ¿Qué estrategia crearon en promos, mensajes, expectativas para los oyentes y ese cambio? Resulta que Tito es una persona muy creativa y yo creo que eso nos dio un buen inicio para comenzar en Veracruz porque hizo unas promos novedosas. ¿Sabes dónde hizo él esas promos? Con efectos, no sé en qué estudio de grabación. En el estudio de Radio Disco. Esa anécdota la contó él una vez. ¿Ah, sí? Antes de salir usted de Radio Disco, él ya aprovechó porque además Radio Disco tenía un estudio de grabación muy bonito. Así. Después de cumplir el turno y en horas de la noche, debo reconocer que me metí en el estudio, que era un estudio que yo había montado como yo lo quería. Grabé las promos de identificación de Veracruz Estéreo, de lanzamiento. Las grabé ahí, ¿sí? Bueno, el caso es que el pobre Ricky quedó pagando. La verdad que sí, porque él iba a ser el director. Y al final Alberto Vázquez dijo, no, son Tito y Donny los directores de la emisora. Le dijimos, sí, pero nosotros venimos con paquete porque nos venimos todos. Sí, claro, Carlos Alberto y John Jairo. Entonces, efectivamente, nos pasamos a Veracruz. Renunciamos, nos salimos. Sobra decir que en Radio Disco los micrófonos eran de nosotros, muchos de los equipos, las grabadoras eran de nosotros, la música, gran parte de la música era en nuestra propia discoteca. Y claro, nosotros al salir de Colibrí, pues nos llevamos nuestra música, porque era nuestra. Eso fue mal interpretado por los dueños y creyeron que nos estábamos robando la música de la emisora. Incluso sacaron un aviso en el colombiano diciendo que nosotros ya no teníamos nada que ver con Colibrí y toda la cosa. Bueno, fue un malentendido, pero en el fondo tenían razón porque yo había grabado las promos allá, que eso ellos no lo supieron. Y con esa música, más los discos de nosotros, fue con lo que arrancamos Veracruz el 4 de julio. Es decir, un mes y cuatro días después de que Todelar Estéreo hubiera arrancado, arrancó Veracruz Estéreo con su nueva programación. Esta es Veracruz Estéreo FM 98.9. Aquí generamos imágenes de sonido. Esta es Veracruz Estéreo FM con la nueva dimensión de la música. Veracruz Estéreo FM, el cambio que usted buscaba en 98.9 MHz. Nueva, diferente, vibrante. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo, generando imágenes sonoras para la gente de hoy. Gracias por acompañarnos en el cambio. El cambio de la nueva Veracruz FM Estéreo, 98.9 MHz. Más o menos en esa época, un break, ¿cuánto duraba? Un break de comerciales, un bloque de comerciales. Un bloque de comerciales por ahí, ¿qué? Por ahí 10 minutos. 10, yo llegué una vez a contar 18 minutos. Sí, nada raro. La emisora estaba full. Facturaba totalmente. Sí, sí. Muy buen respaldo económico. Bueno, ¿quiénes fueron llegando a ese equipo más adelante? Que usted recuerde. No. Carlos Echavarría. Cuando salí de Veracruz, era básicamente el mismo grupo, pero habían ingresado ya. Éramos, es decir, los cuatro que comenzábamos, estaba también Carlos Villada, pero también había ingresado Mauricio Pérez y Juan Caro. Y ya después yo me fui para Todelar Estéreo y ya entró mucha gente más en Veracruz y fue una cosa grande. Veracruz estuvo en Envigado, pero usted le tocó también cuando estuvo en el Parque Lleras, ¿no? Sí, claro, en el Parque Lleras, que era totalmente diferente a lo que es ahora o en situaciones normales el Parque Lleras, que es una zona rosa multitudinaria. Es que el Parque Lleras en esa época, año 1985-86, era solitario. Era la tiendita del frente, ¿cómo se llama? La tienda Cuatro Puertas, algo así. No, creo que era Niágara, de frente, diagonal. Sí, el Niágara, pero le decían Cuatro Puertas. Ah, sí, bueno. Usted mal. Sí, señor. Ahí se mantienen ustedes prácticamente. ¿Y qué desierto hay que ustedes se creían ya estrato 8? Yo no sé nada de eso. Yo sigo en mi estrato 3. Muchísimas gracias por los contactos, por esos mensajes. 322-268-1212 en esta noche del viernes. Mañana, tricky, tricky Halloween. Mañana es el día de los brujitos. aunque nos vamos a quedar en casita por este toque de queda este fin de semana, además ley seca. Y además con puente incluido. Bueno, sigamos contando anécdotas a esta hora aquí en el metro. John Jairo Muñoz es nuestro invitado. Bueno, la anécdota es que una vez tuvimos un evento, una vez la emisora Veracruz transmitió desde lo que se llamaba el Palacio de Exposiciones, que ahora es Plaza Mayor. Plaza Mayor. Y entonces allí estuvimos transmitiendo como varios días, como una semana estuvimos en una exposición que se llamaba Expo Infantil. Y ahí pues fue algo novedoso, pasaba la gente, nos veía, en fin. Yo me acuerdo que esa semana ingresó un comercial a la emisora promocionando, creo que en la voz de Carlos Alberto Cadavid, promocionando la presentación de Compañía Ilimitada y de un tal Soda Estéreo en la Plaza de Toros. Un tal Soda. Sí. Entonces, fue primera vez, como les digo, año 85, posiblemente hubo 86, primera vez que yo oí mencionar el nombre de Soda Estéreo, algo innovador para mí. Seguimos pasando el comercial y al sábado siguiente nos llegó una cantidad de boletas. Me llegó a mí, yo estaba en turno y me llegaron las boletas y yo empecé a repartir boletas y la gente, los oyentes iban por sus boletas y yo como que dejé dos boletas para irme con la novia posiblemente. Y entonces llegamos a la Plaza de Toros y yo le decía a ella, ¿será que entramos o que no entramos? Y resolvimos que no entramos. Y eso fue para mí pues una frustración, sí. Sí, se arrepiente. Fue una frustración porque después fue que nos dimos cuenta de las dimensiones de un grupo tan importante como Soda Stereo. Me desquité sí viéndolos en Cali y cuando en una época que estuve en Nueva York también los vi por allá en un sitio que se llama Palladium. Lo que pasa es que Veracruz no era muy amiga de pasar ese tipo de música en esa español, época, ¿no? Sí, exactamente. No, imagínate, Soda Stereo siempre fueron en español, ¿no? Entonces sí, no, claro. Ni Compañía Ilimitada ni, era así, era muy reacia a programar esa música. ¿Se acuerdan de que había grupos aquí en Medellín como Judas, sí. Calbure? Estamos con gente de nuestra generación en el metro hoy aquí a través de Veracruz Estéreo, veracruzestereo.com, arroba Veracruz Estéreo Medellín en Instagram y Facebook, las redes sociales. ¿Usted tiene alguna red social que quiera compartirnos, John Jairo, a esta hora? Yo no soy de Facebook, ni de Instagram, ni... ¿Pero si usa celular o no? Solamente... No, pero sí soy de Twitter. Ah, de Twitter. O sí. Sea, política y opinión. Pues me gusta actualizarme, en fin. Me gusta mucho leer Twitter porque me entero de muchas cosas. No es política solamente. Política, espectáculos, deportes, en fin. Entonces, a ver, la cuenta mía es JMunoz011, para los oyentes que quieran. JMunoz011, pero Munoz. Creo que con John Jairo Muñoz lo localizan. Ah, bueno, perfecto. Ok. Sí, señor. Hablemos de esa llegada a Todelar Estéreo, nosotros estábamos ya ahí. Eso fue en el año, a principios del año 87, de los cuatro que comenzamos muchos años atrás en La Voz del Cine, yo fui la primera persona que salí. Por circunstancias, no por mis compañeros, no por Tito, ni Donny, ni Carlos Alberto, sino más bien de las directivas. Entonces... Eso es muy normal, John Jairo, además, porque es que siempre va a pasar. Sí. Y entonces cuando uno sale, uno se va para otro lado y posiblemente se cierra una puerta, pero se abren otras. Exactamente, sí. No, y es así, porque mi llegada a Todelar, pues, al principio fue difícil. Adaptarse uno al principio es difícil, pero con el tiempo las cosas se van dando. Y yo quedé muy satisfecho porque trabajé muchos años en Todelar y tuve muchos recuerdos agradables. ¿Qué programas presentó allí en Todelar en serio? ¿Se acuerda? No mucho, no me acuerdo mucho. Es decir, yo tenía un turno, yo comencé en un turno de 12 del día a 6 de la tarde. Hacía locución ahí, pero lo que sí me marcó a mí con el tiempo, pues con Tuto Castro... Era una persona que, o particularmente conmigo, me dejaba hacer muchas cosas. Yo le proponía y él me escuchaba y hágale. ¿Tenías libertad para hacer lo que quisieras? Sí, básicamente sí, porque él confiaba en mí en ese sentido. Entonces, resulta que una vez se me ocurrió una idea de, ¿se acuerda del conteo que teníamos? Vitrina de éxitos. Era los sábados, ¿no? Sí, sábados al mediodía. Exacto. Entonces me estuvo dando vueltas una idea en la cabeza durante varios días hasta que se la comenté a él. Le dije, Tuto, ¿por qué no? Ah, no, no le decíamos Tutual todavía, es Augusto. Le decía, Augusto, ¿por qué no hacemos este programa? Y me dice, a ver, ¿de qué se trata? Y yo le dije, mira, Vitrina de Éxitos es un programa de los temas actuales más importantes, ¿es así o no? Me dice, sí. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos un conteo de clásicos después de Vitrina de Éxitos? Y me dijo, hágale. Y eso fue la sensación. Eso fue la sensación porque hacer un conteo de clásicos, eso marcó también en la radio. Claro. Y aún lo hacen. Sí, aún por lo supuesto. Hacen. O sea que usted fue también pionero de este yo tipo de clásicos. Yo fui pionero de Música para Soñar Despiertos y de los conteos de clásicos. Porque ese programa lo comencé yo entonces los sábados después de terminarse de Vitrina de Éxitos. Bueno, pero también en semana usted presentó Fantasía Musical, otro programa de baladas. Fantasía Musical, claro, otro finalizando programa. La noche, 10 a 12 p.m. Exactamente, sí, también Fantasía Musical, que era la competencia de Música para Soñar Despiertos. Exactamente, sí. Y fue, era un programa bonito. Chévere, chévere el programa porque le hacíamos buena competencia a la competencia. A eso me quería referir. ¿Qué tal usted ya trabajando en Todelar Estéreo? En esa época era Todelar Estéreo, ¿cierto? Sí, Todelar Estéreo. ¿Y cómo era la competencia con Veracruz, sabiendo que usted hacía parte de Veracruz? Era muy fuerte y cuando yo llegué a Todelar, pues empecé a recibir llamadas de los oyentes. ¿Qué hubo? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste? Que no sé qué. Y muchas preguntas. La competencia era muy fuerte porque la verdad es que Veracruz adquirió un nombre de mucho prestigio y Todelar Estéreo estaba ahí cerquita, pero no era tan fuerte como Veracruz. De todas formas, se les hizo contrapeso y, por ejemplo, yo tengo una anécdota. ¿Ustedes conocieron una tienda de discos que había en San Diego que se llamaba Disco Centro? Sí, por supuesto, claro. Bueno, allá trabajaron, si mal no estoy, trabajaron Hernán Acevedo. Y Ovidio Morales. Y trabajó Ovidio Morales. Uh-huh. Entonces resulta que yo les hacía publicidad a ellos. Entonces nosotros teníamos libertad para ir allá, sobre todo Jorge Alberto López era el de la más iniciativa que siempre estaba pendiente de lo que llegaba y ahí mismo se lo llevaba para... ¿Con canje? Para la emisora, sí. Entonces yo me acuerdo que una vez llegaron como 3 disquitos de 45 de Watching Over You. De... Glenn Medeiros. Glenn Medeiros, sí. El mismo de Nothing's Gonna Change My Love For You. Y entonces Ovidio nos dice, Ovidio que trabajaba allá, nos dice, vea, llegaron estas 3 ediciones, entonces que se los quiere llevar todos, ¿ok? Y yo de una, ¿qué pasó? Que después nos contaron que en Veracruz estaban todos desesperados porque nosotros habíamos impuesto esa canción y ellos no la habían podido conseguir. Es una muy buena experiencia y anécdota porque sí. Ustedes se llevaron la música. Claro, porque es que Veracruz. en la competencia hay que... Uno puede ser muy amigo de los colegas, pero cuando uno está en su equipo, está es partiéndose el lomo ahí, ¿no? Y hay que luchar es por lo de uno, además. Claro que sí, por supuesto. Pero entonces, ¿usted considera que hubo competencia desleal o no? Desleal, no. No. Incluso nos la llevamos muy bien. Por allá jugamos como 2 partidos entre Veracruz. En la cancha de AFIT. Sí, exacto, sí. No, sí. La relación era cordial. Y no creo que hubiera deslealtad de ninguno de los En bandos. Esa época de Todelar Estéreo estaba todo Juan José Becerra. Juan José Becerra. Jorge Enrique Vanegas. Se nos fue temprano Juan José. Sí, ¿no? Sí. Jorge Enrique Vanegas. Juan Carlos Bolívar. Sí, Juan Carlos Bolívar, que doblaba las canciones a las traducidas, ¿no? Ese fue el golpe más duro que le dio Todelar Estéreo a Veracruz en esa época. Yo les cuento que cuando estaba yo en Veracruz, nos pedían mucho las canciones traducidas. Las canciones traducidas. Nosotros nos daba, pues, como esa. Como no, esa diga, piedra, diga esa la frustración. Verdad. Diga la verdad, ¿ustedes cómo veían eso? ¿Como muy mañé o cómo lo veían? Sí, lo veíamos como muy ordinario, pero como con cierta envidia. Hace mucho, mucho tiempo que estoy esperándote. Habría querido verte. No. Y ahora que estoy tan herido, dime qué puedo hacer. Si yo quería que fueses mi esposa. Pasan lentamente desde que te fuiste hasta se alcanzaron a reír. Y saben una canción que también nos daba en el coco a nosotros. ¿Cuál? Que nos la pedían y nos la pedían y nosotros no la programábamos porque era de Todelar Estéreo. La de Rockwell, Knife. Knife, ah, claro, por supuesto. Esa canción, eso la impusieron, yo no sé quién la lanzó en Todelar. Sí, sí, sí. Pero la impusieron de ellos y no, pues ya creo que se programa aquí en Veracruz, ¿no? Claro, dice la historia que... Por ahí la escuché una vez, creo. Dice que la historia que el hermano de Albeiro Posada, el Búfalo, Elkin Posada, sí, revisando ese disco, porque uno escuchaba, ponía los discos y los dejaba sonar completos, sí, encontró esa balada y fue el que la sugirió para que sonara la programación. Una tremenda balada. Un palazo, como decimos acá. Eso quedó enmarcado para siempre. Esa relación de amistad y clientes, por ejemplo, el caso suyo con Pizzas Piccolo, tantos años. Sí, Carlos Arturo Jiménez era el dueño de Piccolo, él fue el innovador de las pizzas aquí en Medellín, creo que sí, porque esa pizza comenzó por allá como en el año 76 haciendo publicidad en emisoras del Poblado, donde yo comencé a trabajar. Y ahí tenemos el comercial también. Piccolo, Piccolo, Piccolo. El lugar ideal para su descanso y para saborear la más deliciosa pizza fabricada con el verdadero secreto de la técnica italiana para beber. Sus amistades merecen lo mejor. Recuerde, Piccolo en la carrera 43B, número 858, a media cuadra de la plaza principal del Poblado. Piccolo. Con los años, él siempre le gustaba pautar en emisoras así juveniles. Entonces, con los años, Tito creo que le hizo publicidad en un tiempo. ¿El primer punto fue el del Parque del Poblado? El del Parque del Poblado, sí, señor. Y el segundo fue en la 70. No sé si es donde está, creo que no es donde está ahora, pero era en la 70, ahí cerquita donde está ahora la sede. Y luego ya aquí por los lados del Colombo Americano. No, ya se... Ah, sí, por el Colombo. Cuando yo estudiaba inglés, ya me parchaba ya bastante. Sí, bastante. Nosotros celebrábamos ahí cada que pasamos el nivel de inglés en Piccolo. Sí. Uh-huh. Pero estamos hablando del Colombo Americano, que queda en el Palo. En el Palo, el claro. Quedaba, Palo con Maracaibo. Quedaba. Sí, es ah, sí, queda. No, quedaba, ya no. No, quedaba. El Colombo todavía está ahí. Perdón, quedaba. Entonces, yo ya estando en Todelar, un día me dio por buscar a Carlos Arturo. Y me atendió muy bien en la oficina del edificio Tempo. Y entonces le propuse publicidad y con el cliente me quedé bastante. Y bueno, tuve la oportunidad de invitar a mis amigos a ay, sí, pizza. Todas las noches. ¿Cuál era la favorita, Johairo? Yo no me acuerdo. La mixta. La de Luciana La Torre es pepperoni. Ah, sí. Bueno. Oiga, y el Piccolo de Las Palmas también. Las Palmas, sí. En Las Palmas él hacía eventos. Una vez me acuerdo que me invitó para que yo le animara un evento que hacía allá como de ciclomontañismo, algo así. Pero eso ya fue en los años más recientes, en el 93. Y en ese evento estuvo corriendo nuestro campeón mundial, Cochise Rodríguez. Creo, si no estoy mal, que ya presentamos a Kraken una vez. Yo no sé si... Sí, volteé. Con otra emisora, ¿sí? Con Radioactiva. Ah, sí. Con Radioactiva, ok. Sí. Sí, ya en el año 94, más o menos, estábamos ahí en el Piccolo, kilómetro 23, vía Las Palmas. Era muy a propósito, bueno. Una pregunta aquí suelta a John Jairo Muñoz. A ¿cuántos ver, clientes tenía usted o la empresa le permitía tener cuántos clientes? Sí, tenía Piccolo y tenía a los famosísimos almacenes, se llamaban Test y Escape. Ahora que es solamente Escape. Claro, Camino Real. No, estaban regados ya por todas partes. Sí, estaban regados. Entonces tenías dos clientes. Sí, tenía dos clientes que son, era, yo los manejaba y era como parte del acuerdo laboral con lo que llamamos el cupo. El famoso exactamente, cupo. Exactamente, sí. Bueno, vamos con canción y luego usted nos va a contar ya la siguiente parte. ¿Cuándo se va para Cali? ¿Qué pasa en la ciudad de Medellín? ¿Quién lo llama? ¿Quién le propone? Después de esta canción anunciada por usted, John Jairo Muñoz. Bueno, vamos con un cantante nacido en Suiza, Patrick Jouvet, que incluso hizo canciones en español. Y esta canción de la época disco, del año 1978, I Love America, Patrick Jouvet, en el Metro de Veracruz. Change that dial. Estás en el Metro por Veracruz Estéreo, Medellín. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. 322-268-1212 es nuestro teléfono. Nosotros estamos ubicados también en el ciberespacio, en todas las plataformas. Estamos en TuneIn, también nos encuentran en Radio Garden, hay muchísimas. Si ustedes en Google pongan Veracruz Estéreo, ahí encuentran un montón de opciones. Además, descargan la aplicación en Google Play para o en Play Store para sus celulares Android, y ya viene la aplicación para iOS. Se acerca el fin de semana, hoy a las 10 de la noche, John W., ¿qué música tendremos? Hoy a las, pero antes de las 10, a las 9, tendremos invitado a Javier Arcila, Mr. House, Pura Vieja Guardia, musiquita de los 90 mezclada, y a las 10, la repetición de nuestro Retro Mix. Para la próxima semana tenemos super sorpresas musicales en este especial. Y estamos hoy montados aquí en el vagón VIP con John Jairo Muñoz, ícono de la radio juvenil. Nos ha contado muchas experiencias, muchas anécdotas, y esto continúa. Oiga, todo ese conocimiento adquirido entonces lo lleva a que usted lo llamen de la ciudad de Cali, de la misma empresa de Todelar, a dirigir ya la emisora bandera, que en Cali era como una Veracruz, fue número uno mucho tiempo. Sí, señor, fue la... No viví, pues obviamente no viví la época de Todelar Estéreo en Cali, pero sí sé que fue la emisora líder durante mucho tiempo, comenzando como comenzó aquí, con Radio Musical en AM, y posteriormente en el 84, cuando don Bernardo Tobón, el dueño de la empresa, decidió trasladar la programación al FM. Pero además, porque usted lo acaba de mencionar, usted se va para Cali, y allí estaba precisamente Bernardo Tobón de la Roche, estaba sí, en Cali. Tuve la fortuna de trabajar con don Bernardo, una persona... ¿Qué tal esa experiencia? No, pues, fantástico, porque es uno de los hombres más importantes de la radio en Colombia. Además, porque dejó tiene mucha historia. Dejó mucha huella y Todelar, pues ya sabemos lo que significa Todelar como empresa en la radio en Colombia. Si no estamos mal, nos cuentan que don Bernardo Tobón de la Roche trabajó casi que hasta los 90 y punta de años. Sí, don Bernardo, pues yo tuve no la fortuna de estar con él en los últimos tiempos, porque ya a lo último se veía una persona pues ya enferma. Ya de edad, además. Ya de edad, enferma, avanzada, pero cuando tuvo fuerzas, ánimos, vitalidad, pues él era muy trabajador, muy dedicado a la radio, escuchaba radio permanentemente, daba opiniones y sabía mucho de radio, don Bernardo. Esa era la emisora consentida, María Clara y la hermana, ¿cómo claro, se llama? Claro, y Olga Lucía. Y Olga Lucía. Sí, señor. ¿Alguna vez don Bernardo Tobón de la Roche le dijo, mijo, no haga esto, o mijo, va muy bien, siga así? Tuvimos una época en que hablábamos mucho, sobre todo al principio. Yo tuve dos épocas en Todelar, que fue cuando me fui de aquí en el 89, finales del 89 hasta el 93, y ya después cuando volví en el 2006. En el 2006 ya no tuve mucho contacto con él, lo veía, nos saludábamos, pero al principio entraba yo a la oficina de él, hablábamos de la programación, hablábamos de una cosa, de la otra. Era una persona muy sencilla y pues le daba a uno la confianza como para que uno le propusiera cosas, en fin. Bueno, ¿y con qué llega a innovar a la ciudad de Cali luego de que esa emisora era pues una de las más importantes en el dial? Bueno, resulta que Tuto Castro me dice una vez, ve Muñoz, hay un puesto disponible para director en Cali, ¿te quieres ir para allá? Y yo de una le dije que sí, claro, me llamaba la atención, no sé, o sea, después de haber pasado por la dirección de la emisora, ya tuve esa experiencia, pero es decir, tenía la inquietud, me hubiera gustado hacer algo y se me dio la oportunidad de hacerlo, y entonces por eso no lo dudé, aunque ya con el tiempo, en los últimos años no fui director, pero sí disfruté mucho de la radio que hacía. Entonces llegué a Cali, fue una adaptación lenta y no muy agradable, porque salirse nosotros que somos bien apegados a la tierra, a la ciudad, a los amigos, a la familia, entonces fue una adaptación muy lenta, pero con el tiempo me sentí bien y tuve muchos buenos momentos en Cali como ciudad y también en el trabajo. ¿Por qué se da el cambio de Todelar Estéreo a la X? Resulta que yo volví a Medellín. Yo estuve en Cali, estuve como 3 años, y ya en el 93 regresé a Medellín. Estuve unos meses aquí, estuve como año y medio en Medellín, y en ese lapso, me dice María Clara, que ya estaba al frente de las emisoras de Cali y de Medellín, María Clara, la hermana de Olga Lucía, que con Carlos Arturo son los tres hijos de Don Berna. Y entonces me dice que la emisora iba a cambiar de nombre, que se iba a seguir llamando la X. ¿Y eso para usted fue sorpresa? Sí, fue sorpresa, pero me pareció bueno. Al principio yo le dije a ella que lo relacionaba mucho con las películas X, Triple X. Me dice, no. Y después fue que me dijeron, creo que fue Tito una vez que... La generación, el, todo eso. Tito por ahí me creo que me dijo que había una emisora en Los Ángeles que se llamaba la X. Sí, sí, y también la generación y X. Y creo, y sí, una vez estuve en Los Ángeles y sí, efectivamente. Mira, aquí en este estudio hay... El nombre pegó, finalmente el nombre pegó y es una emisora muy linda. No, por ahí algo de algún sticker de alguna emisora de Estados Unidos que utiliza la X y la Z, que también pasaron a llamarse otras emisoras. La Z. De todelar la Z, claro. Ya. Muy bien, estamos con John Jairo Muñoz aquí montados en el metro. John Jairo, vamos con la siguiente canción porque venimos con un ping-pong. Sí, yo tenía muy buena amistad, mucho contacto permanente con Jorge Alberto López. Entonces él me ponía al día de lo que estaba pasando aquí mientras yo estaba en Cali. Y resulta que una vez me dice, ve, allá están programando una canción que se llama Disque How I Need You de los Bad Boys Blue. Y yo, no, ni idea, hermano. La lancé yo, además. ¿Y la lanzaste vos, W? Sí. Oh, un montón de canciones. ¿Quieres que le diga cuáles, por ejemplo? No, después te hacemos un programa Voces How Oficial y nos contás todo eso. I Can't Get Enough. No, hay un montón de canciones. ¿Y entonces? Bueno, ¿qué pasó? Entonces yo le dije, no la tenemos. Y me dice, te la voy a mandar. Me envió el disco. No sé cómo se lo consiguió, me lo envió y eso fue. ¿Y vía qué? ¿Cómo se lo envió? Correo interno de empresa a empresa. Empresa, empresa. Y fue la sensación How I Need You. Claro, así como fue aquí también, ¿no? Sí, señor. Entonces, sí. ¿Vamos con esa canción o qué? Anúnciala, John Jairo Williams. How I Need You. Aquí están los alemanes Bad Boys Blue en el metro de Veracruz. El consumo de cherry no les es perjudicial para la salud. Estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Este es nuestro ping pong en el metro. El metro. John Jairo Muñoz, ¿qué tal es para jugar ping pong? Hace mucho que no juego ping pong, pero bueno, hagámosle. ¿Qué deporte le gusta? El fútbol. El fútbol. ¿Pero verlo o jugar? No, jugar, no. Practicarlo me gusta trotar. ¿Trotar? Mucho trotar, ah, sí. Okay, cuando tengo oportunidad lo hago. Ya con esa pandemia, pues uno se tiene que cuidar, pero sí, me hace falta eso. Y de pronto ir al gimnasio, en fin, pero no practico mucho. Bueno, vamos con preguntas. Preguntas rápidas para respuestas cortas. Y algunas, ¿por qué? Porque es clave también conocer la opinión de nuestro invitado, John Jairo Muñoz. Bueno, dentro del baúl de los recuerdos, una canción que lo transporte a una época en especial. Una canción que me transporte a una época bien especial puede ser Turn the Page de Bob Seger and the Silver Bullet Band. La recomiendo. De las emisoras que ha mencionado, ¿a cuál le gustaría regresar y por qué? Me gustaría a La Voz del Cine porque fue la época de la música disco que marcó una generación, marcó una época, marcó la moda, las películas. Me gustaría volver a la época de la música disco, o sea, a La Voz del Cine. O sea, a los 70. Una serie de televisión que lo haya marcado precisamente hablando de cine, de televisión. No me perdí a Dinastía. Los domingos. Dinastía, sí señor. El mejor horario para trabajar en radio. Con Alexis Carlton. El mejor horario para trabajar en radio, pues yo pienso que el mejor horario es la mañana. La mañana, aunque por la noche se pueden hacer ciertos programas muy buenos también. Y hablar más por teléfono. Midnight Special, ¿vio ese programa de televisión? Midnight Special, sí señor. En estos días los estaba escuchando cuando entrevistaron al Chupo Plata. Ese programa, ¿sabe una canción que me acuerdo haberla visto ahí? El tema de The Babies, que se llama Every Time I Think of You. Sí, de los sí. Babies, ahí se la vi al Chupo Plata presentarla en Midnight Special un lunes por la noche. ¿Sabe cuál recuerdo yo? Biggest Part of Me de Ambrosia. Make a wish, baby. Well, and I will make it come true. Make a list, baby. All the things I'll do for you. Ain't no risk now. Let my love rain down on you. Biggest Part of Me, sí, señor. El mejor concierto que usted ha visto. El mejor concierto, sin lugar a dudas, que yo vi fue el de AC/DC en el Madison Square Garden en Nueva York. Sí, eso nota. Fue una cosa fabulosa, una locura. Y que conste que vi muchos conciertos. La experiencia de ver a Madonna en Medellín, ¿usted vino a ese concierto? Sí, también, pasado por agua, pero ahí estábamos todos. El segundo estadio, día, ¿no? El segundo día, el estadio lleno y ver a un artista que marcó definitivamente una época en la música y no solamente en la música, sino que nos ha dejado tanta huella, que tuvo tantos éxitos y ver que los cantó casi todos en un escenario espectacular. ¿La radio lo dejó a usted o usted dejó la radio? Yo dejé la radio. Yo dejé la radio porque yo hace 3 años, no la dejé definitivamente, pero sí temporalmente. Decidí que no iba más en la última empresa donde trabajé y puedo decir que la dejé. La dejé voluntariamente y la añoro y espero que en algún futuro pueda volver. Algo que no pueda faltar en su habitación, un radio, las gafas, no sé, algo así por el estilo. No, el computador. ¿Bueno o malo para escuchar noticias? Malo. Más bien me gusta actualizarme, como les comenté hace un rato, por Twitter. Ahí me actualizo de todo y si hay una noticia importante, pues la veo. ¿En esa época coleccionó en los 70, 80 algo en especial? Siempre coleccioné música. Siempre, siempre. Desde que compré mi primer disco, siempre tuve como colección música. ¿Qué siente John Jairo Muñoz cuando ve una foto por Facebook de aquella época de Veracruz en el 84, 85, al lado de los compañeros? Pues siento que marcamos una época y fue algo muy bonito y frecuentemente nos están nutriendo de esas noticias o de esos recuerdos y me parece algo muy agradable. ¿El secreto para conservar la voz? El secreto para conservar la voz, pues para mí es ser juicioso, no ser pues un santo, pero sí no excederse en nada. ¿Usted no terminó derecho, abogacía? ¿Llegó hasta el tercer semestre? ¿Todo por la radio? Sí. ¿Se arrepiente? Por la radio. No me arrepiento, no me arrepiento y yo suspendí la carrera y en el momento que la suspendí pensé que iba a ser temporal y todavía no he pedido reingreso. Bueno, yo sí estoy tratando de terminar mi carrera. No sé. Exacto, cuándo. Sí, nunca es tarde. Mucho tiempo, sí. Más inquietudes a esta hora, ¿alguna loción, colonia de la época que haya usado? ¿Se acuerdan que había una disque Old Spice? Old Spice, sí. Old Spice de Shulton, pero no me acuerdo ni siquiera del aroma. ¿Conserva algunas camisetas de aquellas emisoras? No, de todas las emisoras que salí, dejé todos esos recuerdos. Mm-hmm. Se los dejaba a compañeros, en fin. La última empresa donde trabajé, que fue la X de Cali, dejé como 3 o 4 o 5 camisetas a una compañera y me vine. ¿El mejor consejo que usted cree le ha dado a un compañero de trabajo? El mejor consejo a un compañero de trabajo, pues que sea constante y juicioso. ¿Cómo define en una palabra a Tito? A Tito, un maestro. A Donny. Otro maestro grande. Albeiro Posada Martínez. Un gran amigo. A W. A W. Un faltón. Sí, no, le prometí una cosa y no le cumplí, pero bueno, aquí estamos con él. John Jairo Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros montados hoy en el metro como cada 8 días, trayendo gente que hace parte de la historia de la radio y usted es un ícono de la historia juvenil. Gracias Juan Diego, gracias W por haberme traído esos grandes recuerdos, esos momentos importantes en la radio, por haber revivido tantas cosas y por haber disfrutado de este viaje placentero en el mejor vagón que tiene el metro. Bueno, vamos a preparar la última canción para finalizar. Gustavo Roldán en la dirección y otro de esos temas, no sé, de las tabernas, algún tema que le traiga un recuerdo y si lo puede compartir mucho mejor, John Jairo. Bueno, como les comenté hace un momento, pues el concierto que más recuerdos me trae por su majestuosidad, por su espectáculo, fue el de AC/DC. Ese concierto fue en el Madison Square Garden, lleno total. Y me llamó mucho la atención el espectáculo, el show que hace el guitarrista Ben Scott de AC/DC. Y bueno, que sea un motivo para presentar una canción de ellos. Aquí está AC/DC en el metro de Veracruz con You Shook Me All Night Long. Horas de clásicos siempre en Veracruz Estéreo. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo Digital, siempre clásicos.